Aries. Será un momento para aprender de lo que vivió en el pasado. Intente corregir los errores que cometió por desesperado y evite caer nuevamente en ellos. En el amor, aunque muchas veces sienta la necesidad de estar solo, procure no distanciarse de cada uno de sus afectos. Aprenda a valorarlos día a día. En la riqueza, podrá incrementar rápidamente las ganancias, ya que le propondrán un nuevo negocio en sociedad, pero antes de aceptar, vea muy bien con quién se asocia. En el bienestar, entienda que ya es una persona bastante madura, deje de ocultar sus secretos o decepciones, llame a ese amigo y coméntele qué pasa, descárguese. Para el signo de Tauro, prepárese, ya que será una etapa magnífica para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería abandonar los viejos mandatos que le impusieron y saldrá todo bien. En el amor, deje de seguir poniendo excusas, ya que hace tiempo que está preparado para comprometerse con su alma gemela. En la riqueza, necesitará organizar mucho de los temas económicos irresueltos o atrasados, si es que pretende invertir monetariamente en algún proyecto nuevo. En el bienestar, se acerca una etapa espléndida para conocer nuevas personas y de esta forma podrá ampliar su mundo social. Propóngase ser menos introvertido con los demás. Para el signo de Géminis, en este día amanecerá dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio, ya que hace días vivió un día bastante complicado. Sea cuidadoso en lo que emprende. En el amor, prepárese, ya que llega alguien nuevo en el amor que le hará pasar buenos momentos a distancia. En la riqueza, después de tanta espera, una persona le devolverá ese dinero que le prestó y podrá quitarse muchas de las deudas que lo tenían agobiado desde hace meses. En el bienestar, es un momento óptimo para que se anime a ser usted mismo en la vida. No tenga miedo y demuestre todos los pensamientos que tiene dentro suyo. Libérese. Para el signo de Cáncer, serán días donde tenderá a ser más impulsivo y su personalidad estará más fuerte de lo normal. Trate de disminuirlo, de lo contrario, se peleará con todo el mundo. En el amor, podría sentirse sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse con ella, manifiéstele que necesita tener su propio espacio. En la riqueza, procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar y así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas. En el bienestar, busque realizar alguna rutina de gimnasia que le agrade para hacer desde casa y con el tiempo su cuerpo estará agradecido. Para el signo de Leo, es un periodo óptimo para que crea en usted mismo y camine por el sendero que ha elegido. Deje de ser tan infantil e intente madurar para poder tomar sus propias decisiones. En el amor, si su alma gemela está pasando por un momento complicado, intente no forzar la situación, pregúntele qué le sucede y acompáñela en ese estado de tristeza. En la riqueza, encuentre una alternativa diferente de trabajo. Prepárese, ya que se le presentarán cambios inesperados en su vida y tendrá que actuar de manera rápida. En el bienestar, durante todo este día, haga lo posible para evitar todos los problemas, en particular aquellos que no se refieren a sus relaciones personales. Para el signo de Virgo, se aproxima una magnífica etapa para que deje de resistirse y que permita dejar entrar cosas nuevas a su vida y así podrá consolidar su seguridad personal. En el amor, trate de vivir momentos más divertidos y más apasionantes. Procure abandonar la monotonía. En la riqueza, mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. En el bienestar, si ya se ha hecho exámenes de sangre y no salieron del todo bien, procure alimentarse de forma natural. Para el signo de Libra, si las cosas no salen como esperaba o se retrasan, tómese con calma lo sucedido y entienda que ese esfuerzo invertido en algún punto valió la pena. En el amor, transitará un día donde los astros y el amor jugarán de su lado en todo lo que emprenda. Redoble la apuesta y disfrutará sin escrúpulos. En la riqueza, es un momento óptimo para emprender nuevos negocios o proponerse nuevos objetivos en su vida. Debe aprovechar su lucidez y rapidez mental. En el bienestar, deje de ser tan introvertido con el mundo social afectivo que lo rodea. Intente que sus sentimientos se abran y descubra las emociones que le brinda la vida. Para el signo de Escorpión, no desaproveche la oportunidad que le darán y utilice esa energía renovada para que todos los movimientos fluyan sin ningún inconveniente. Trate de arriesgarse. En el amor, necesitará enfrentar sus sentimientos cuanto antes. Es el momento óptimo para tomar esa decisión amorosa que no lo deja avanzar en el plano del amor. En la riqueza haga lo posible para centrarse en sus responsabilidades cotidianas. Cuídese de los errores que pueda cometer en el trabajo. En el bienestar, evite alterarse, ya que se sorprenderá por algunos comentarios fuera de lugar de personas muy allegadas a usted. Ármese de paciencia y aclare con madurez las cosas. Para el signo de Sagitario, aproveche para solucionar ese asunto pendiente que tiene, ya que su intelecto trabajará con velocidad en sus palabras y pensamientos, proporcionará la claridad. En el amor, prepárese, ya que se sentirá muy gratificado con esa persona que conoce desde niño, que lo llenará de atenciones. Permítase ser mimado. En la riqueza, después de tanto tiempo, sus superiores lo apoyarán en todos los proyectos que emprenda. Además, su gran capacidad de convencimiento lo ayudará. En el bienestar, si usted estaba pensando en dejar de fumar, decídase y dé el primer paso, no dé más vueltas y no espere a tener un problema de salud para intentarlo. Para el signo de Capricornio, gracias a su perseverancia, obtendrá los beneficios positivos que tanto espero alcanzar. Relájese, ya que se sentirá feliz por lo que consiguió últimamente. En el amor, prepárese, ya que será un día un poco complicado con las relaciones personales que tiene con los demás. Despreocúpese, ya que mañana todo mejorará. En la riqueza, anímese y busque el apoyo de alguien para poner en marcha ese proyecto. En el bienestar, no permita que su capacidad de dar desaparezca, por más que muchas personas que usted creía que eran confiables lo decepcionen una vez más en su vida. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que despertará dentro de usted la necesidad de buscar el verdadero significado de su vida. No se asuste, vivirá nuevas experiencias. En el amor, no descuide su alma gemela, ya que es una persona fiel y lo mima todo el tiempo. Evite dejarse llevar por comentarios de personas envidiosas. En la riqueza, aprovecha para solucionar ese asunto pendiente que tiene, ya que su intelecto trabajará con la velocidad en sus palabras y los pensamientos le proporcionarán claridad. En el bienestar, entienda que ya es una persona bastante madura, deje de ocultar sus secretos o decepciones. Llame a ese amigo y coméntele qué le pasa, descárguese. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Seguramente ponga demasiado de usted en algún proyecto que no lo merece o no será retribuido económicamente por los demás. Así que relájese y en poco tiempo obtendrá buenos frutos. En el amor, debería entregarse de forma incondicional hacia su enamorado. Él lo ama más de lo que usted piensa, no se deje llevar por comentarios de terceros. En la riqueza, excelente periodo para conocer nuevos contactos relacionados dentro del ámbito de negocios. Deje de mantener operaciones individualistas, relaciónese más. En el bienestar, prevéngase de los cambios de temperatura, ya que podría afectar a las vías respiratorias. Cuando salga, no se olvide de llevarse un abrigo para no sufrir del frío. Ocho de la mañana con 3 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Déjame ir contigo, me Amores, invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de ciencia el día de hoy y es de cómo hace el robot Perseverance para enviar imágenes desde Marte y por qué la primera era tan mala, la primera imagen. Bueno, este robot que este jueves llegó a la superficie de Marte es uno de los instrumentos con más alta tecnología fabricados por el ser humano. El aparato, que fue desarrollado por la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, la NASA, recorrió 480 millones de kilómetros, ingresó a Marte a una velocidad de casi 20.000 kilómetros por hora y aterrizó en una pieza. Y fue toda una proeza de la ingeniería espacial. Pero ¿por qué un aparato tan sofisticado envió sus primeras imágenes con tan baja calidad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? A ver, si tiene muy buena estructura en todos los sentidos. Pues la NASA compartió dos imágenes del sitio en el que se posicionó el Perseverance en el cráter Jacero de Marte. Y pusieron: "Hola mundo, mi primer vistazo a mi hogar para siempre", decía en Twitter, con baja calidad y en blanco y negro. Es como muestran el terreno del cráter. Y aquí estoy viendo la imagen y pues ay, no se ve tan mal, pero pues está tomando una foto desde Marte y la están enviando. Pues qué esperaban, ¿verdad? Estas imágenes pues fueron las primeras, fueron de baja resolución porque así estaba planeado que fueran. Pero no serán las únicas y la calidad pues aumentará, eso es lo que asegura la NASA. Las dos primeras imágenes que fueron enviadas a la Tierra fueron tomadas por las Hazard Avoidance Cameras, HAZCAM le llaman, 6 cámaras instaladas para monitorear el terreno y tienen como función auxiliar a los controladores a manejar el robot y están protegidas para el turbulento ingreso a la superficie de Marte y su puesta en terreno. Las HAZCAM detectan peligros en el camino delantero y trasero del robot, como rocas grandes, zanjas o dunas de arena. Y los ingenieros también pues usan las HAZCAM frontales para ver dónde se puede mover el brazo robótico para hacer mediciones, tomar fotografías y recolectar muestras de roca y suelo. Eso fue lo que explicó la NASA. Y bueno, ahí está el meollo del asunto, ¿no? Al llegar al planeta, pues las cubiertas protectoras transparentes sobre estas cámaras todavía estaban colocadas, casi como cuando tú compras tu celular y trae el sticker ese cristalino y pues si está mugroso o sucio, pues si tomas una fotografía así te va a salir la calidad, ¿no? Y eso es lo que pasa también. Y eso afectó pues la resolución de las imágenes que captan. Y pues estas primeras imágenes son versiones de baja resolución, conocidas como miniaturas. Y las versiones de mayor resolución pues estarán disponibles más adelante. Eso fue lo que indicó la agencia. Así que ahorita por el momento no se estresen mucho por estas imágenes que están y acostumbrados, ¿no?, a ver pues con más resolución. Pues ya pronto van a poderlo ver, ya que El Perseverance no solo cuenta con las Hascam, sino que tiene 23 cámaras más para todos los que critican las imágenes iniciales, ¿no? Y bueno, tal vez ustedes están escuchando ahí un ruidito, un ronquido. No crean que soy yo, es mi perrita que está aquí en la oficina. Y ahora me toca compartir pues la oficina con ella, ¿no? Pero bueno, aquí está. Y te quiero hablar sobre también otra información, pues, que tal vez ustedes podrían necesitar o tal vez estoy entre decidirme por cuál de las dos notas les doy. Bueno, les voy a dar mejor este, que son unos buenos tips, porque ya estamos en la época de impuestos, ¿verdad? Entonces, te voy a decir 9 cosas que no sabías que eran deducciones de impuestos, ¿ok? Así que pon atención. Y bueno, la primera son impuestos sobre las ventas. Tienes la opción de deducir los impuestos sobre las ventas o los impuestos estatales sobre el ingreso de tu impuesto federal sobre el ingreso. Es en un estado que no tiene su propio impuesto sobre el ingreso, esto puede servir para ahorrar mucho dinero, incluso si pagaste los impuestos estatales. Bueno, en esto, ¿dónde me quedé? Sobre el ingreso, a ver, puede, sí, si pagaste los impuestos estatales, perdón, la exención del impuesto sobre las ventas podría ser más beneficioso si hiciste una compra significativa, por ejemplo, como un anillo de compromiso o un auto. ¿Sabían que podían deducir esto? Yo la verdad no. Pero bueno, para eso está esta información. Para tomar la deducción, pues tienes que optar por el método detallado en lugar de elegir la deducción estándar. Si utilizas tú la aplicación de TurboTax en línea, te va a ayudar a determinar si para ti es mejor detallar las deducciones o tomar la deducción estándar en función de tus respuestas. Y si optas por el método detallado, pues sí debes de tomar la deducción del impuesto sobre las ventas o deducir impuestos estatales sobre el ingreso. Número 2, primas de seguro médico. Los gastos médicos pueden desbaratar cualquier presupuesto y el IRS es empático con respecto al costo de las primas del seguro, al menos en algunos casos. Los gastos médicos deducibles tienen que superar el 7.5% de tu ingreso bruto ajustado para que se puedan reclamar como una deducción detallada para el año 2020, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas por cuenta propia y eres responsable de tu propia cobertura de seguro médico, tú podrías deducir el 100% del costo de tu prima y eso hace que reduzca el ingreso bruto ajustado en lugar de tomarse como una deducción detallada. Así que si tú trabajas por tu cuenta y estás pagando tu seguro médico, pues ya sabes, lo pones ahí todo y te pueden deducir el 100%. El número 3, ahorros en impuestos para maestros. El maestro que no tiene que recurrir de vez en cuando a su propio bolsillo para comprar artículos necesarios para el aula es un caso aislado. Si bien a veces puede parecer que nadie aprecia tal generosidad, pues el IRS sí lo hace y los permite a los maestros que enseñen desde kinder hasta duodécimo grado calificados deducir hasta $250 para materiales, así que también lo pueden poner. El número 4, donaciones caritativas. Pues la mayoría de los contribuyentes saben que pueden deducir dinero o bienes donados a organizaciones benéficas, entonces también puedes calificar ahí. El pago de la niñera, eso es nuevo también. Puedes deducir el costo de una niñera si pagas a alguien para que cuide a tus hijos mientras tú trabajas, buscas trabajo o si eres estudiante a tiempo completo. Tendrás que reportar el nombre, el número de identificación tributaria de la persona o la organización que provee el cuidado junto con la dirección donde se proveyó el cuidado. Y algunos estados pues requieren que se reporte el número de teléfono del proveedor del cuidado, ¿ok? Entonces, si te están cuidando al niño, pues tienes que poner todos los datos de tu niñera o de tu babysitter. Número 6, aprendizaje perpetuo. El código tributario ofrece un número de deducciones diseñadas para los estudiantes universitarios, pero eso no significa que quienes ya se han graduado no obtengan también una exención de impuestos. El crédito perpetuo por aprendizaje puede proporcionar hasta $2,000 por año si se considera el 20% de los primeros $10,000 que gastas en educación postsecundaria en un esfuerzo por aumentar tu nivel educativo, y esto se elimina gradualmente a medida que se incrementa el nivel de ingresos, pero no establece diferencias por la edad, ¿ok? Y número 7, gastos comerciales inusuales. Si algo utiliza para beneficio del negocio y puedes documentar los motivos, por lo general puedes deducirlo de tus ingresos del negocio. Por ejemplo, si tú compraste una computadora y tú estás trabajando pues en software o algún programa, pues todo eso lo puedes deducir. Y bueno, ahí están estos datitos que tú puedes ir anexando al momento de hacer tus impuestos. Hay páginas pues en línea, como ya les dije ahorita, el TurboTax, que ahí pueden pues hacerlo más fácilmente, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos ya rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bailando La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a entrar al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy les voy a hablar sobre algunos alimentos que te van a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico y al mismo tiempo te va a ayudar a quemar grasa. Así que si estás buscando quemar algunas libritas de más, bajar unas libritas de más, pues no te pierdas entonces esta información porque te va a ayudar bastante. Recuerden que seguimos con la pandemia del coronavirus. Gracias a Dios, pues la vacuna va por buen camino porque la gente que ha estado vacunándose, y pues que es una lista específica, ¿no?, de personas mayores, pero eso ha ayudado también a que no se esté incrementando tanto el contagio como estaba semanas atrás. Entonces yo digo que va por muy buen camino, aunque pues dicen que hay un largo camino que recorrer, valga la redundancia, tantos caminos, ¿no? Pero sí, falta mucha gente y entonces también falta mucha precaución, porque también la gente piensa que, ah, ya me vacuné, ya no me voy a cuidar. Claro que se tienen que cuidar, es como todo, a veces uno se pone la inyección para el flu y si no se cuida, pues le puede dar el flu de todas formas, ¿no? Por más de que diga uno, no, pues no, ya no me va a dar, pues no te da tan fuerte, eso sí, pero da, ¿no? Y pues la gente que tiene la vacuna, pues no les va a dar tan fuerte si les llegara a dar, aunque dicen que por lo general no les debería de dar o no les da, pero se ha visto unos casos que muy poquitos que sí les ha dado el coronavirus aún con la inyección, pero pues nada de gravedad. Entonces la gente que ya está vacunada y se llega a contagiar, pues puede contagiar a otros que no están vacunados y ahí sí son les va mal. Entonces por eso no bajen la guardia. También están anunciando, inclusive tú pasas por el freeway acá y ves comerciales que dice nuevas cepas, o sea que se mutó el virus y está más contagioso en algunas partes. Y dice lo mismo que tienes que hacer, dice usa tu máscara. Entonces hay que seguir usando la máscara por el tiempo que sea necesario, ¿no? Y para ello, pues también hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entre más fuerte está nuestro sistema inmune, pues más rápido va a poder combatir enfermedades, ¿no? Y pues las dietas altas en grasas y azúcar son las que inflaman nuestro cuerpo. Y eso es lo último que uno quiere, ¿no?, cuando una persona se infecta de coronavirus. Y eso lo dijo el doctor José Mayorga del UC Irvine Family Health Centers. Y las personas con diabetes, con obesidad y presión alta son los que están en riesgo de que el coronavirus sea más severo en sus cuerpos, porque esas condiciones causan inflamación en el cuerpo. Y miren que es cierto, yo ya he escuchado casos en las personas que padecen lo que les acabo de mencionar, sobre todo presión alta y obesidad. Creo que las personas que tienen diabetes y se cuidan, pues les va mucho mejor que las personas que tienen obesidad y presión alta. Así que por favor, hay que bajarle a las grasas saturadas, a las harinas, a las, ya saben, toda la lista que yo les he mencionado siempre que hay que evitar, pues con más razón hay que evitarlas en estas épocas, ¿no? Entonces, bueno, los alimentos que te van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y al mismo tiempo a quemar grasa, se encuentran los garbanzos, que están llenos de fibra y proteínas de origen vegetal, así como antioxidantes, que también te ayudan a estimular el sistema inmunológico, y minerales que desaparecen la hinchazón. Entonces te conservan también satisfecho por mucho tiempo y sin antojos de comida chatarra, ¿ok? La calabaza, que también tiene más fibra, que la quinoa y más potasio que una banana. Ese alimento es el mejor sustituto de los antojos de dulces, así que hay que comer calabacitas asadas, ¿no? O como tú quieras, cocidas. El aguacate es alto en fibra y grasas saludables, y pues este fruto baja el azúcar en la sangre, reduce el colesterol, la diverticulosis, los cálculos renales, y pues mantener un tracto digestivo saludable te va a ayudar a prevenir el cáncer de colon. Los chícharos, una taza contiene 8 gramos de proteína y un sinnúmero de nutrientes claves que te ayudan a reducir la hinchazón. Tienen casi todo lo que necesita diariamente para vitamina C, más magnesio, potasio y también el hierro. Todo lo cual te va a ayudar a contrarrestar el sodio y a llevar el oxígeno a las células sanguíneas. El chile pimiento o el pimiento morrón tiene poderosos antioxidantes, pueden reducir la inflamación y ayuda a proteger las células de los daños. Además, las investigaciones sugieren que es un antioxidante en los chiles llamado capsaína. Puede ayudarte a alcanzar y a mantener un peso saludable, ¿no? Los hongos, los niveles bajos de vitamina D están relacionados con la obesidad abdominal. Los hongos son una buena fuente de vitamina D, son bajos en calorías y altos en contenidos de agua. El brócoli reduce desde la obesidad hasta reducir el riesgo de cáncer, ofrece una amplia gama de beneficios y de hecho pues los expertos creen que el consumo del brócoli te va a ayudar a evitar las posibilidades de caer en la diabetes tipo 2. Los fitonutrientes que son presentes en el brócoli también te ayudan a eliminar las toxinas, te reducen la inflamación, aumenta la tasa metabólica y mejoran la inmunidad de su cuerpo. Así que ahí está. Fíjense que este artículo que les acabo de leer fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en español, así que pues ya sabes, ahí lo puedes conseguir pues si se te pasó algo de lo que te estaba mencionando o quieres tener la lista bien y se te pasó algún nutriente, pues ya sabes, ahí lo puedes encontrar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Hay que mejorar nuestro metabolismo, recuerden, fortalecerlo de la manera que ustedes puedan, pero háganlo. Si es tan solo evitando la comida chatarra, las harinas y los azúcares, pues está bien. Porque mucha gente dice, no, es que para quitarme la harina, comer la harina de almendra, harina de coco, es muy caro. Pues simplemente no las consuma ni una ni las otras y trata de comer pues lo que puedas, pero que sea pues más saludable, que sí se puede, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.